comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Anem fent, eh? I ja estem a 3 de desembre d'este 2015, que ja està pegant bocais. I ja estem ahí, tenim el pont per davant, el pont de la Constitució i la Immaculada, i ja, pim-pom, pim-pom, sense voler, ja estem clavats en dates de Nadal. Com cada dia, per compartir este esplèndid dijous de bon solet, així està, en la 97.7 Ràdio, València Abierta. Arantxa Ferrer, què tal, xicona? Com Hola, estàs, Chimo. Artista? Bé, mira, estava pensant ara que estava posant la cinta del sumari, que dins de res teníem que buscar la cinta nadalenca per a començar. Va, que eres artista. Sí. Va, eres la capitana... Sí. Bueno, i avui més que mai. Sí, avui molt portes capitana. Portes un carcellet muy marinero, i entonces, pues, que sigues la... En fi, com es diu això? La grumeta, no. El que mana. Què m'ha de ser el capità? El capità. No té cal fer-se el cap. La contramaestre, això que no m'eixia. Pues sí, podíem anar ja buscant algunes sintonietes d'eixes de Nadal boniques, però anar ambientant les Nadales, els bizanticos, com m'agrada dir, en Nadal, és com l'espumillón de la ràdio. Les boles. La manera que nosaltres posem un poc l'arbre de Nadal és posar quatre bizanticos bonicos, els posarem també cantats en valencià i aquells boniquets que facin ambientillo, perquè ja ho tenim ahí, ja ho tenim ahí. Estàs bé este dijous? Molt bé. Artista? Sí, molt bé. Alegre, tenim per davant un pont estupendo, a més en un horatge certament esplèndid, que va a vivir-se en casa de los Tomás en autèntica fruició viajera, o no? Passo palabra. No ho sé, encara no ho sé. Ah, no Estes coses... plans encara? No, no fem plans. Tot va sortint. Sobre la marxa. Sí. Fenomenal. Molt bé. Jo me trobareu per allà per la costa de la Mòstima de Benissa. Jo tinc amistats, hi ha un paratge molt bonico, tens un club nàutic, és una paradeta molt xiconina, però fan una sepien ceba que es toca el mar. Oh, i un arròs marinero també de maravilla. Bueno, per allí estarem. Bé, molt bé. I el dia d'avui què? Home, doncs mira, el dia d'avui el tenim a muntar musical perquè ve esta xicona Zahara, que actua este dissabte, no el pròxim, i estem també a l'espera d'ací un ratet, estarà per ací Jordi Sánchez, que és el 50, és el 100% d'OBK. Era el 50% quan tenen un duo, però ja des de fa uns anys és OBK. I ara ens presenta un disc nou en cançonetes d'amor, molt èxits d'estos de tota la vida. Cançons molt tendres i molt boniques. Això està molt bé, ara de seguida parlarem amb ell. Oh, i el València, avui anem a parlar molt de Neville, que ja m'ha dit Vicente Bau, que Gary Neville es diu Gary Neville. Pues este Gary Neville va ser el nou coach del València, un international València. Bueno, a veure com és este home, tot hem d'acostar-nos a la figura de Gary Neville, i també del partit que va fer el València ahir en Baracaldo. Bueno, no va estar mal la cosa, 1-3, pim-pam, i a la marxa. No va ser un gran partit, ara de seguida ho comentarem. Però escolta el que està comentant tot el món, te'n vas al forn, a la parada del bus, en tots els puestos, ai, vegeres a Rajoy, ahir en Bertín. Escolta, el va golejar, 8-1, diu que li va fer en el futbolín. Això significa que ha fet més hores de deportes de salón Mariano Rajoy que Bertín. Jo pensava que Bertín era més golfant en aquest sentit. Era més d'haver estat en futbolín, si això. Doncs pues no. Mariano el va guanyar apabullantment. Mariano era un gran deportista. Jo no ho sabia. Havia jugat a baloncesto i tot, a bàsquet, des de ben xicotet. És un tio que fa esport tots els dies. Che, però és que... Què? És molt soso, és molt sèpia. Mira, però no és tant. No. Jo crec que el punt d'emoció, de fet, vaig tindre que anar-me'n a fer una altra cosa i no vaig veure el que va contestar, va ser quan Rajoy li pregunta a Bertín Osborne, però a ti quién te cae mejor, jo Pedro Sánchez. I no, va, no sé què li va contestar. Vaig ir molt bé, Bertín, diguent... és que Pedro me sorprendió, però de ti ja m'esperava com eras. O sea, vull dir-te que els dos, com los dos muy bien, però jo m'esperava, estava un poc més en ungles en l'altre. Digo que li va sorprendre. Per a bé, però com tu i jo te conozco, que eres un fenomen, li va dir, claro, és que Bertín és molt de la corda de Mariano Rajoy. Molts diuen que més que entrevista fue un massatge con aceites esenciales gallegos. I diu que se'n van a la cuina i diu que fan una empanada gallega. Empanada gallega la compres i ja està. Efectivament. La calpes en el microones. Però si no sabia ni encendre la vitroceràmica, per favor. És que en casa de Bertín... tot és molt light, és tot, no sé, molt, molt escèptic. No passa res que sisca de lo normal. Saps que vas allí a que te donen un massatge, com tu dius. I escolta, també és cert que Isa pot ser la clau del programa, que més de 8 milions de persones passaran en algun moment per l'entrevista. Sí. Quan, quina audiència que va fer. 23%. Te pregunta per la dona i diu, ¿cómo te la ligaste a tu mujer? Diu, no, le tuve que poner argumentos y razones. Deixa, Mariano, no me fotes. Com argumentos y razones. Entrarías ahí al tema. Ay, diu, no, yo era de los que las novias me dejaban. Que no he sido muy de novias, que he sido de... Lo extraño también que le dicen a los novios. Lo que me han dejado, lo que me dejaban, ¿no? Vale, sí, pero yo creo que va a desaprofitar esos momentos en los que es parlaba de la familia. No sé, yo vaig trobar a faltar... Tens un pare de 94 anys. Ja. No parla en el cor. No, li costa molt parlar en el cor. Has perdut un germà, que, com li passa a molta gent en Espanya, que perd un ser volgut a una edat molt jove per aquesta malaltia, que és el càncer, tio. Un poquet d'empatia en aquest moment i parla del teu germà i un record i una cosa, algo més. Adeu. Emocional no és, no és. Adeu. Sempre en polític. Sí, sí, costa, sí. costa en aquesta gent. Mireu, ja que estem parlant de Zahara, quina cançó més bonica, quina versió més esplèndida d'un himne d'una cançó meravellosa que manxissa que se diu Lucha de Gigantes. Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Ondula salvaje, advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Hoy es un día también para... recordar, per a revalidar i reivindicar una lucha de gigantes, que és la que cada dia les persones que tenen alguna discapacitat pues s'enfronten en el dia a dia. Dia Internacional de la Discapacitat, de persones que més que menys capaços tenen altres capacitats, no? Efectivament, capacitats diferents. A mi m'agrada dir-ho així. Unes persones que s'enfronten al desconeixement per part de la resta de la societat. Avui s'ha conegut una enquesta d'Adeco que diu que el 53% dels espanyols admetís que se sent incòmode al relacionar-se amb els discapacitats i un 9% evita aquesta relació. Aquestes persones s'enfronten a una sobreprotecció en el seu entorn, però a una indiferència en la societat. N'hi ha molts prejuïcis i jo crec que tenim que continuar treballant diàriament per a una normalització. Només el 36% de les persones amb discapacitat troben un treball, un lloc en la societat. El treball dignifica i el treball te fa persona i te dona oportunitats que tots necessitem. M'encantaria, no?, poder treballar en persones en discapacitat. I és de veres que moltes vegades no és tant un rebuig, sinó un no sabem què fer, no?, massa respecte cap a la discapacitat. Avui és el seu dia internacional. Hacer tu risa estalla en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad. Torna a la Fira de l'Automòbil. Més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. Mediterráneo Eventos y Banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes, Carretera Real de Madrid sin número, Albal. si tú me dices... Tras 20 años de separación artística, se unen de nuevo Los Panchos en su tour Reencuentro. Llegan a Valencia, al Teatro Olimpia, el martes 15 de diciembre, a las 20:30 horas, Los Panchos en concierto. Entradas a la venta en las taquillas del teatro y en teatroolimpia.com. No te lo pierdas, Los Panchos en concierto. Te esperamos. Distinta, ¿eh? Es la misma esencia, es desde luego la misma voz, ha pasado tiempo y está como... es como la casa redecorada, es como... pero tiene la misma esencia. Es otra canción de amor, no una canción de amor cualquiera, sino uno de los temas más sobresalientes de la trayectoria de una banda, de un grupo... Podríamos decir, yo no sé si en la música electrónica hay alguien, tendría que pensarlo muy mucho, que haya sobrevivido durante 24 años de carrera, que son un montón, y que haya vendido, desde luego que haya vendido más de 1,5 millones de discos, ya os digo yo que no, sin duda que no. Estamos hablando, claro que sí, de OBK, y esto forma parte de su nuevo trabajo en el que revisita algunas de las canciones de siempre. Está con nosotros Jordi Sánchez. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Oye, que es como, muy bien, es como bien. Redecorar la casa, es como pues decir, sí, ¿eh? ¿No? La esencia de siempre, pero la has como modernizado, le has quitado electrónica, ¿no? Sí, esa era la idea de este disco, ¿no? Realmente es un disco que recopila las mejores canciones de amor, desamor, como me gusta decirlo a mí, de OBK durante 24 años, pero no me gustan los recopilatorios de coger las versiones originales y todo en un disco, sino que me gusta meterme en estudio y, como tú bien dices, volver a redecorarlas, a vestirlas de nuevo, darles otro tratamiento. Y también era un disco muy que me apetecía para que la gente vea que también sin electrónica, cómo es OBK, que realmente OBK es muy así, como es lo que estamos escuchando. Yo siempre que compongo las canciones siempre lo hago con un piano. Realmente los sintetizadores, la electrónica, viene después, ¿no? Y era un disco en ese sentido que me apetecía, no ahora, sino hace ya mucho tiempo que lo tenía en mente, y ahora en el 2015 ha salido al mercado. Bueno, decía el maestro Van der Rohe, aquella frase tan conocida de menos es más, en este caso, desposeer canciones que son tan del público, tan queridas, volverte a enfrentar, digamos, a esas partituras, a esas composiciones. ¿Cómo ha sido la experiencia, revisitar esas canciones de siempre? Pues a priori parecía sencillo, porque dices, bueno, se puede hacer a piano, se puede hacer con guitarra, se puede hacer... Son mías, las escribí yo. Sí, también, pero ¿no? cuesta, ¿sí? Porque hay sobre todo los clásicos, o sea, La princesa de mis sueños, Historias de amor, Falsa moral, son temas que ya realmente se han hecho muchas versiones durante estos 24 años, ¿no? Las he escuchado de todas las maneras, entonces esas me han costado más. Pero es un disco que realmente parece fácil, como te decía al principio, y he estado 6 meses en estudio, dándole vueltas, descartando ideas, buscando nuevas opciones. O sea que en ese sentido es uno de los discos más trabajados de mi carrera. Un ejercicio, entiendo, también emocional, de volverte a enfrentar con esa canción que, bueno, si a nosotros nos conecta con la época en la que escuchamos, a ti también con aquel sí, momento es de que OBK para también, mí, ¿no? Por eso estoy en la música, porque soy una persona que si no siento, yo no puedo estar aquí hablando contigo, yo tengo que sentir lo que hago. Y creo que eso es, vamos, la gente que nos conoce desde el minuto uno, eso lo percibió de OBK. Realmente no queríamos ser flor de un día, no queríamos estar aquí por ser el grupo de moda o del momento, sino porque teníamos una emoción, unos sentimientos que que cuando Llámalo Sueño empezó a sonar en el 91 92, que fue todo un boom, la gente percibió ese sentimiento, esa emoción, que para mí, a la hora de componer y de crear, o de ser como persona, lo necesito, porque si no, no, Obeca no existiría, ¿no? Obeca siempre ha sido algo distinto, es verdad. Y 24 años después, que nos sigas sorprendiendo, en este caso, desnudando estos clásicos, haciéndolos de otra manera, con piano, bueno, hay toda una banda, sí. O sea, estamos hablando de un disco, pero sí es bastante acústico. Y yo creo que también una declaración de intenciones, que vaya de amor, que vaya de desamor. Por cierto, enhorabuena al arte del disco, que está muy chulo. Gracias. Que habéis sustituido la O de Obeca por un corazón rojo muy, muy chulo. Sí, por lo que te decía también, porque la idea parte de mí, o sea, como tú decías, Obeca es diferente y la verdad que con el tiempo me di cuenta que sí que es verdad, ¿no? O sea, todo el mundo es diferente, pero la historia de Obeca es realmente tan personal, tan artesanal, porque realmente España no es un país donde la música electrónica tenga una valoración por parte de la prensa, o sea, siempre nos ha costado muchísimo hacernos notar, ¿no? Y por eso te agradezco, pues, que te fijes en las portadas, en los videoclips, que siempre Obeca ha intentado cuidarlos al máximo, donde es un país complicadillo, donde, ¿sabes? Y todas esas cosas, pues, me hacen sentir muy feliz, porque sufro mucho en el proceso de composición, de creación, pero es un sufrimiento que me apetece mogollón, porque quiero dar lo mejor de mí, ¿no? Y en ese sentido, pues, ya te digo, tanto la portada como las canciones y como el videoclip de otra canción de amor están teniendo mucho éxito y me alegro. Es verdad esto que dice Jordi, que siempre, una parte de la crítica siempre ha sido un poco hostil con Obeca, es que son tan comerciales, es que son tan electrónicos, son muy fáciles. Bueno, y aquí nos podemos reencontrar con temazos. No sé, Jordi, ¿cuál te apetece? No sé, ¿con cuál te sientes especialmente satisfecho? Y dices, ole, cuando terminaste... Es muy complicado. Bueno, pues elige una, no porque sea complicado. No porque sea, o sea, ni especial ni especial. ¿Cuál te apetece? La de mis sueños es la canción que hice para mi primer gran amor, ¿no? Y entonces, ver que es una canción que realmente va a ser atemporal, porque La princesa de mis sueños no puedo dejar de tocarla en ningún concierto, es una canción muy especial, ¿no? Pero también le tengo muchísimo cariño a Falsa Moral. Creo que es una canción que también ha traspasado fronteras de todo lo que yo pensaba. Y la historia de Falsa Moral me parece una historia tan bonita, porque está basada en una profesora americana que estuvo en la cárcel porque se lió con un alumno. Bueno, lo he contado muchas veces, pero me parece muy interesante. Bueno, así es como arrancaba las primeras notas de La princesa de mis sueños, y esta es Falsa Moral, con ese mensaje especial que ha querido subrayar Jordi. Que siento de verdad, promesas sin realizar, y no me digas nunca más en qué sentido. Bueno, obviamente estas historias de amor, es que ¿sabes qué pasa? Que como el disco no está, no sé qué yo, la 7, entonces yo tengo que decir así. No está numerado. ¿Cuál es la canción? Entonces nos liamos un poco. Bueno, pues en la 6, Falsa Moral, esta es. Bella historia que se pueda contar, y lleva escrito el dolor que produce un amor que nadie entenderá. Y siempre todo a escondidas, siempre ser nuestro hogar, donde crecerá este amor. Y no quiero más clases de falsa moral, que nadie es culpable. No quiero más clases de falsa moral. Yo creo que si Rafael tiene el que sabe nadie, Obeca tiene la falsa moral. De alguna manera una bandera, si se quiere, de una canción que realmente muchísima gente se ha enamorado con esta canción, o me ha contado que son como que he contado la vida de ellos. Y ya te digo, me gusta siempre ese sentimiento tan humano que nos acerca. A mí eso me hace sentir pequeño cuando me lo dicen, ¿eh? Porque yo no siento, jolín, qué grande cuando la gente se casa con tus canciones, o se junta, o se separa y no puede escuchar tus canciones porque le recuerda su vida. Pero yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? El ser una persona normal en ese sentido. Y que lo más mágico de este trabajo, yo me quedo con eso, sinceramente. Con ese cariño que yo pongo en las canciones, pero que la gente luego, el público, me lo devuelve, ¿no? Con creces. Sin duda. No creo que haya un trabajo en el mundo que sea capaz de hacer eso. De poner una emoción a disposición de los demás y que encima la hagamos nuestra. Y, bueno, decore nuestra vida como lo ha hecho estas canciones de Jordi Sánchez. En este caso, además... Es que es muy terapéutica la música. Terapéutica, sí. Primero para mí. Primero para mí, porque es verdad. Y luego para la gente. Pero que a mí me pasa con otras canciones también. Pero mis canciones son terapia total. O sea, no soy el primero que lo dice, pero muchísimos creadores decimos que nos hemos ahorrado muchísima pasta en psicólogos por el trabajo que tenemos. Y cómo nos conecta, ¿verdad?, efectivamente, con la emoción de una manera tan directa. La música es algo extraordinario. Hoy estamos presentando este De Corazón. Son 14 canciones redecoradas de OBK, de lo mejor de Amor y Desamor de estos 24 años de historia del grupo. Y segundo trabajo en solitario, después de que Miguel y tú decidierais tirar por caminos distintos. Digamos, el segundo es la consolidación. O el primero te tiras a la piscina, ¿no? Y el segundo, ¿cómo lo has vivido? El anterior era muy importante para los fans y seguidores, de a ver qué pasaba y tal. Pero bueno, yo es que siempre hemos sido muy sinceros con nuestra formación, cómo nos conocimos, que nos conocimos desde los 11, 12 años. Qué críos erais, ¿eh? Sí, nos conocimos haciendo deporte en Barcelona y yo tenía muchísimas inquietudes musicales, y como era una persona que realmente pues le gustaba que le contara todas mis influencias y tal, pues nos hicimos grandes amigos y compartí el sueño con Miguel. Y en ese sentido yo hubiera deseado que toda la vida estuviéramos juntos. Pero siempre digo, es como una relación de pareja. Las cosas, la convivencia, el desgaste, crecemos, yo qué sé. Yeah. Pero al final, yo siempre me he encargado de la parte musical, soy la voz. Es mi sueño de adolescente, entonces en ese sentido, OBK, el día que yo ya no esté, sí que OBK se acabará, ¿no? Bueno, que también sois un equipo, ¿no? Y también te has puesto tú, claro, a las letras, y también hay otra, claro, hay otra gente que se encarga, claro, de, claro, la instrumentación, de la producción. Sí, OBK siempre trabaja, no deja con de gente, ser una banda, ¿no? Pero realmente el motor a nivel de composición, yo siempre he hecho las canciones de OBK, siempre he sido la voz de OBK. Yo hacía las letras en inglés, pero gracias a traer a Miguel al mundo, al mundo de OBK, él podía hacer las letras, y entonces yo ya me reservaba más. O sea, nos repartimos el espacio creativo realmente. Pero ahora me toca hacerlo todo solo. Pero bueno, ya te digo, a nivel de creatividad siempre he sido una persona muy, muy, muy vital en ese sentido. Ahora es el bonito encarte, el bonito trabajo gráfico de este De Corazón de OBK. Dices, hombre, lo trajo en un perfil de Jordi, se ha dejado una barba, estás así. Esto hay que cuidarlo, ¿eh? Esto hay que ir a la barbería. Pues está, sí. Está hipster. Sí, sí. Pensaba que dejarse barba iba a ser más cómodo y cada dos semanas tenía que ir a la barbería también. Sí, sí. Pero tiene buena pinta, está contemplado. Sí, ya te digo, a ver dentro de 10 años, porque muchas veces pasa con estas cosas que dentro de 10 años dices, ¿pero dónde iba yo con estas pintas, no? Pero no, ahora me siento cómodo con este nuevo look y no es más importante. Bueno, pues si queréis ver la nueva pinta que tiene Jordi y queréis pasaros y pegarle un abrazo y demás, creo que esta tarde a las 7 tienes un encuentro, ¿no? Eso es, esta tarde con el personal, con los fans. En el FNAC, firmando a partir de las 7 de la tarde y ya sabéis que soy una persona que voy a firmar todos los discos, me voy a hacer todas las fotos que queráis y allí nos vemos, por supuesto. Bueno, hemos dicho que eran 14 versiones y un tema inédito que se llama Perdimos la batalla, que es este. Yo para ti.

La una en punt, tens notícies en la 97.7 Ràdio. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, notícia d'última hora. El CIS dona la victòria al Partit Popular en les eleccions generals del 20 de desembre. Sí, 40 escons d'avantatge sobre el PSOE i 50 sobre Ciutadans. La macroencosta del Centre d'Investigacions Sociològiques otorga la victòria al Grup Popular amb un suport del 28,6% dels vots i entre 120 i 128 diputats. El PSOE es col·locaria en segon lloc amb el 20,8% i entre 77 i 89 escons, quasi empatat amb Ciudadanos, al que se calcula un percentatge de vot del 19% i entre 63 i 66 diputats. Darrere de Ciudadanos apareix ja Podemos, amb un percentatge d'intenció de vot del 9,1% i entre 23 i 25 escons. Crida l'atenció també la baixada de Podemos, segons registra aquesta, aquesta última edició del CIS. Recent, molt recent, 28,6 Partit Popular, 20 PSOE, 10 Ciudadanos, 9,1 Podemos. Tornem a casa. La Generalitat recupera 260.000 euros del cas Blasco. Sí, ho ha anunciat Ximo Puig, el president de la Generalitat, en la sessió de control de les Corts, i ho ha fet després de la pregunta del portaveu del grup Compromís, Fran Ferri, sobre el lloc on estan els fons desviats del cas Cooperació, un assumpte pel que es va condemnar a l'exconseller Rafael Blasco. Puig confia més en que es tornaran encara els 1,8 milions d'euros que van ser furtats de Cooperació. De fet, ha assenyalat el president de la Generalitat que els tràmits per tal de recuperar-los estan ja molt avançats. Puig també ha comentat que la Generalitat destinarà aquestes quantitats recuperades a pressupostos de cooperació i desenvolupament. L'Audiència Nacional investigarà la visita del Papa a València en 2006 i la presumpta financiació irregular del Partit Popular. El Tribunal Suprem ha determinat que la competència per investigar aquestes peces separades del cas Gürtel correspon a l'Audiència Nacional al no existir ja aforats en cap d'elles. L'alt tribunal ha dictat avui dues sentències en les que rebutja els recursos plantejats per la Fiscalia que definia la competència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat. El Tribunal també ha rebutjat diversos recursos presentats per diversos imputats que argumentaven que la investigació no corresponia ni a l'Audiència Nacional ni al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat, sinó als jutjats territorials de València. La Comunitat Valenciana és la segona autonomia en major número d'embargos el tercer trimestre de 2015. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que diuen que en total s'han dut a terme més de 3.700 així en la comunitat. Per davant es col·loca Andalusia en més de 5.000 i per darrere Catalunya en més de 3.200. Al conjunt nacional aquests embargos s'han reduït de vora un 18% en el tercer trimestre de 2015 en comparació amb el mateix període de 2014. En total més de 10.400. De totes aquestes propietats embargades, Ximo, vora 6.000 eren la vivenda habitual dels seus propietaris, és a dir, un 12%, un 12% menys que en 2014. Una i tres. Ara, l'oratge. Seguim en esta calma xitxa, que ja el que volem, posar les fetges que estem, que continua durant tot el pont, César. Sí, sí. I bàsicament és el que en principi es preveu per a estos pròxims dies segons l'Agència Estatal de Meteorologia, és a dir, cel ras, vent fluix variable en component predomini de la component est, és a dir, de llevant, i les temperatures que es mantindran ahí sin apenas canvis, però al voltant dels 18-20 graus en la major part del territori valencià. Bueno, perfecte, tornem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. 1 i 4. I del València Club de Futbol, què? Moltes coses, moltes novetats. Parlar del dia després del partit d'ahir i, sobretot, del partit contra el Barça dissabte a Mestalla. I les novetats, el nou entrenador del València, Gerard Neville. Ara en parlem. Ahora en el Mero, el doble de mariscada por solo 15 euros. Gran mariscada para dos, solo 15 euros. Y solo en el Mero. Ceramista Ross 11, junto Bingo Tres Forques. Torna a la Fira de l'Automòbil. Més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Mr. Bao, good morning. Good morning. How are you this morning, man? Yo solo hablo con Gary Nambo. Vamos a ver, vamos a pronunciarlo bien. ¿Cómo era? Gary Neville. Gary Neville. No era Neville. Es que dejarlo ahí es Neville. Perdóname, yo sigo las instrucciones del señor Folgado. ¿Folgado? Sí, y me ha dicho Neville. ¿El de Manises? Neville, pero no Neville. És un poc més fi, és un poc... Neville. Sí, usted... Ximo diu perfecte. Ximo fa perfecte. Si acaba usted de decir com hay que decirlo. No, Ximo fa perfecte. Jo vaig estudiar allí en York, que és on se fa el pernil. L'inglès de la Safora és millor que el de Manises. Ximo fa millor. Com estàs, xicón? Com estem? Tot bé? Sí. Has contactat amb Gary Neville? No. Però ha estat allí a Paterna? És tot allí. I tu vens d'allà? Vinc d'allà. I com està la cosa? Bueno, crec que està allí Andreu Alberola de Súper, però està supervisant les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, ha parlat amb els futbolistes de la primera plantilla, però que ara ho conté... Mr. Alberola. Andreu, coincidint sempre, coincidint entrenant el primer equip, el Mestalla i el juvenil. Se ne vienen allà futbolistes del Mestalla, membres del cos tècnic del Mestalla i del juvenil, els han fet tornar perquè volia conèixer-los a tots, el nou tècnic del València, per a saludar-los. És una declaració d'intencions. Sí. I allí continua ara en companyia de la presidenta, el nou tècnic del València. Mrs. Hun, dígame. Bueno, a mi parece muy bien. Ya voy cambiando a la lengua. Me parece muy bien que llegue, nada más llegar, o sea, que firme, nada más firmar vaya Paterna, nada más llegar a Paterna, se presenta a todo el mundo y nos indica, bien a las claras, ya conoce a más gente que en un Espíritu Santo. Y allá en Paterna, Mr. Alberola. Good morning, sir. Morning, Chimo. How are you this morning? Lo ha pronunciado. ¿Lo que ha dicho? ¿Cómo estén por ahí? Que pronuncies mal. ¿Ahora qué contéis a tú? No, yo a altura de jugador. Yo no. Pasa la prueba del Neville. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? ¿Tú cómo le dices? Bueno, así, ahora, yo a Phil le digo Phil y a Gary le digo Gary. Y no si no, Neville, yao, un femen español y ya está. No entremen en castellano, Neville, yao. Eso es entrar ya y fijarse en un charco. Vale. Perfecto. Neville, yo digo bueno, Neville. Cortamos la conexión. Gracias, compañero. Aquí. Bueno, ¿cómo está el tema? Nos comentaba si Salva que el primer gest ha sigut molt clar, ¿eh? Volia conèixer a tots, vol entrenar als xicons, saludar a tot el món, primer dia en Paterna. Sí. No sé, quina pinta té? Pues el que ha contat Salva és aixina fins al punt de que hi havia algun futbolista del primer equip fent els seus exercicis de recuperació, pues, la seva rutina regenerativa, i l'ha fet entrar al vestuari per a conèixer-lo, no? El que ha contat Salva és aixina, i bueno, un matí frenètic, no? de Gary Neville, que ha arribat directament des de l'aeroport en un taxi, acompanyat sempre per la presidenta, que és la persona que l'ha guiat a Deiter, la ciutat esportiva, i ha conegut els futbolistes en persona, a tots els treballadors de Diari de Paterna, i ha anat a l'acadèmia, que va ser part important del projecte. S'ha reunit amb Alex Sanko, amb Luis Mateo, que és la seva mà dreta, amb José Jiménez, que és el jefe de captació, en fi, en Angulo, en Curro Torres, en tot el cos tècnic del filial, i continua encara així a Paterna, i jo no sé si anirà inclús d'ací directe a Mestalla per a la roda de premsa d'esta vesprada, perquè té molta faena i té molt poc de temps a perdre, i pareix que l'actitud és molt bona, és molt bona. Diuen els que el coneixen que és un tècnic molt treballador, és un loco del treball, i de moment està demostrant tot. Bueno, se pregunta al personal per ahir en les xarxes i això, i jo també, i si era la quadrilla, dic, però este estarà ja el dissabte en la banqueta de Mestalla contra el Barça, o s'agarra un temps aixina fins que agarra el ramal? La idea és que no. La idea és que siguin Boro i Phil Neville els que estiguin a la banqueta de Mestalla, i ell ja, abou passat, no? Quan passa el Barça ja, pues que s'incorpore, no? El diumenge pel matí. Vale. És que ahir Carlos diu, si ja està i va per Paterna i tal, xico, pues que s'assente i que vaig a trencar mà. Però pareix molt precipitat, és que avui és dijous, no ha pogut fer-se càrrec del tema, no podrà ni dirigir ni un entreno com fa l'alineació. En fi, era molt, molt precipitat, encara que el surt amb el Phil. Ja a veure, Ximo, jo crec que ell, no sé si farà l'alineació, però ell estarà ahí, encara que no donarà la cara, no serà la persona que se sente en la banqueta. ell estar ahí, per què? Perquè el vincle en el seu germà és evident i jo crec que, vamos, no sé si arribarà a fer la alineació, però estarà ahí el seu plantejament, sí, tot això sí que estarà ahí. Lo que viene es que de dos germans el listo es este, ¿no? Sí. El Gary. La pregunta es para mí. Bueno, deixa caure per ahí, per si... És el listo, és el listo. És el listo. És el listo i el que té una imatge impecable en la prensa inglesa, en el mundo de los seguidores de todo el mundo del fútbol inglés. Él en Twitter, ¿cuántos seguidores tiene? ¿Más que usted, don Vicente? Pues estamos a la par, prácticamente. Pero yo creo que tiene más seguidores que todo el Valencia junto. Sí, sin vegades más que el Valencia. Té 3 millones de seguidores. Eso te lo tenías empollado, ¿eh? 3 millones de seguidores. Había salido con unas ganas de loco. Sí. Té un millón más que el Germà, ¿eh? Té un millón más que Phil. No, però són caràcters diferents. Phil és molt més extrovertit, molt més obert, sí. i els dos tenen un sentit molt estricte de la professionalitat, però Gary és més, no sé com dir-ho, més seriós, més aplicat, més disciplinat, encara que Phil sempre ha sigut com a futbolista, eh? I com ara com a tècnic, també ha sigut molt disciplinat. Porta algú més acompanyant-lo, no sé, formant part del cos tècnic, o ja en Boros i... Bueno, Boro continuarà fent la feina de delegat en el moment que Gary se senti a la banqueta, però entre Gary i Phil són prou o porta algú més de l'equip? Pues està per veure, Ximo. Avui de moment ha vingut ell, la seva companya sentimental i quatre maletes d'equipatge. De moment és tot el que sabem a dia d'avui. Vale. Està per allí Mrs. Hunt, també, s'ha comentat Salva. Sí, és la persona que l'està guiant, no? Per així, per la ciutat esportiva, la persona que l'està presentant als jugadors, a la gent de l'acadèmia, a la gent de Diari de Paterna, no? Diguem que els grans executius de Peter Lim han estat arropant a Gary Neville en el seu primer matí com a tècnic de València, perquè ha arribat en la presidenta i als 2-3 minuts ha fet acte de presència també Kimco, si bé ell ha sigut el primer en anar-se. Bueno, hasta aquí los hechos. Ara les interpretacions. La principal crítica xina a bote pronto que se pot fer és, bueno, este es el hombre experimentado que feia falta per a la banqueta de Mestalla. Recordem, jo comentava ahir un poc a la pluma, que l'única experiència que jo li veia ahir en les xarxes en internet, i així ho hem corroborat, és que des de l'any 12 és tècnic en companyia de Roy Hodgson en la selecció anglesa, que no s'ha sentat en la banqueta de ningú equip i que estava de comentarista de Sky Sports. Bueno, com a bagatge, pobre. Ara sí que m'agradaria sentir un poc, no sé, reflexions. Com a bagatge és pobre. Ara, la imatge o la semilla que està dejando este entrenador, pues parece realmente interesante. En Sky Sports, como bien has comentado, no solo es comentarista o distribuye su sapiencia en el canal de televisión, sino que es Dios. Es decir, más que Cañizares, está por encima de todos los comentaristas de una forma. Sí, cobraba 5 millones de euros per temporada, una cosa china, ¿eh? Una barbaridad. Pues como aquí, en la radio. Sí, prácticamente. Bueno, aquí en la radio, igual, no, pero. Todos los de la radio, todas las generaciones. No, pero ahora fuera de broma. Le tenemos más respeto, lo miramos más a ver qué va a hacer en Valencia o en España, que lo que piensan en Inglaterra que puede hacer Gary Neville, porque le tiene una confianza absoluta en sus conocimientos, en sus planteamientos. Ojo, igual es una confianza de locos, porque efectivamente, como usted hubiera dicho, no ha entrenado. Si lleva tiempo con la selección inglesa, ojo, que la selección inglesa es la mejor de los muy últimos años, está imbatida en la fase de clasificación. He visto jugar a Bobby Charlton. Yo ya. El otro día España le pasa per damunt a Inglaterra, ¿eh? Sí. Una pana en el tiki-taka impresionante. Forjado, bueno, fastidio, la selección inglesa está mejor que ha estado en los 20 últimos años. Bueno, muy bragados. Gary ha estado ahí liderando un proceso de cambio, de renovación de la selección inglesa, en jugadores muy jóvenes, que es el que se va a trobar así también, ¿eh? Això també li pot vindre bé, aquesta experiència. Bueno, estic desitjant escoltar a Folgado. És que jo crec que moltes vegades s'entusiasmen tant, yeah. I Gary Neville no té experiència zero. O sea, si no tenia experiència 3, Gary Neville té experiència 0. Vull dir, és segon de Hodgson en la selecció anglesa. Terra Obau és el millor analista de futbol considerat en Anglaterra, des del seu anàlisi de futbolístics en un programa de dilluns a la nit en Sky de la Premier, i està super ben considerat. D'ell se parla meravella respecte a que llitge els partits d'una forma extraordinària i que no hi ha cap comentarista en la Premier que llisca els partits com ell. Però bueno, ara ha de vestir-se de curt i ha de liderar un grup, i desconegam quin va ser el seu rendiment. D'inici ni podem criticar-lo ni podem alabar-lo, perquè no el conegam. Lo que és evident és que jo esperava un tècnic experimentat, jo esperava un tècnic amb recorregut, jo esperava un tècnic amb quilometratge. Parlàvem de Capello, Bielsa, Sampaoli, Laudrup, Rijkaard, i arriba un tècnic exfutbolista del United, perfecte, palmarès com a futbolista extraordinari. Però si mirem el palmarès, Maradona seria el millor tècnic del món, probablement, i no ho és. O sigui, com a futbolista és brutal el palmarès que té, brutal, però com a tècnic no el conegam. Jo crec que el València necessitava un altre tipus de tècnic, i al final, Ximo, tot és més fàcil. No, si hagués buscat, desconeixedor absolut de la Lliga Espanyola, no coneix la Lliga Espanyola, i al final és molt més fàcil. Hem passat de l'amic de Méndez, que era amic meu perquè era amic del meu amic, a l'amic meu amb el que tinc negocis en un club de la regional anglesa que per motius caritatius o benèfics vaig adquirir el 50%. Vull dir, he passat d'un amic a un altre. Pot eixir bé? Correcte. Bé. Ningú està dient que vaig eixir mal. Però jo pensava que si arribaria un tècnic més experimentat, francament. Jo lo de l'experimentado també estoy de acuerdo. I así lo escribí y así lo mantengo. Ahora, ¿qué es lo que me agrada a mí? Pues que no ha venido un hombre de Méndez. Es decir, que ha venido un tío para trabajar. Pero ha venido un amigo del propietario. Sí, pero el propietario lo que quiere es que el equipo esté arriba para más adelante, si quieres, vender futbolistas, pero con el equipo arriba. No simplemente agradar a Méndez, porque Méndez, que no era del Valencia, era prácticamente el presidente de Nuno Espíritu Santo. Y en este caso, el entrenador va a depender directamente de su amigo y de su socio, que es el dueño del Valencia. Tú, Alberola, ¿cómo veus? ¿Qué se comenta a ver ahí per Mestalla? ¿Quién es la teva percepción? Yo no os voy a ser tan duro en el análisis, porque, bueno, yo creo que entren en shock dos realidades, o dos aspectos. Uno, como va a pasar en un Espíritu Santo fa dos estius, la propietat considera a Gary Neville un dels millors tècnics de futur, és a dir, la joventut és un aspecte que defineix el projecte, i en aquest aspecte encaixa el nom de Gary Neville. 40 anys només, un futur com a tècnic, bé, perfecte. I segon, jo veig lícit que en una situació de màxima necessitat com la que està a València, la persona que s'ha gastat els diners per a comprar per aquí la propietat pot ser una persona de la seva màxima confiança. És una aposta valenta, però molt arriscada, molt arriscada. Però a veure, no sé, jo estic expectant, jo vull veure també el rendiment de Gary Neville, però ho veig lícit, si jo adquirirà el València, pues també posaria la gent de la meva confiança en la banqueta. Però la reflexió dels diners la podem fer en qualsevol moviment del club, vull dir, no qüestionem la incorporació de Santi Mina o de Danilo Barbosa, perquè és una decisió que pren la propietat, igual que ha pres la propietat la decisió de portar a Gary Neville. Vull dir, el mateix anàlisi que acabes de fer, que s'aplica a qualsevol decisió de l'IM en qualsevol futbolista, per tant. De l'IM. De l'IM, clar. Sí, sí, de l'IM, de l'IM. Ja, lo que pasa estic en tu salva, però el tècnic l'ha elegit Peter Lim, i els futbolistes, se suposa que n'hi ha una planificació esportiva o que n'hi ha una persona per a elegir-los, en una capacitat executiva, i aquesta persona fins ara era Nuno Espíritu Santo. Claro. Efectivament, jo estic d'acord amb tu. Això és una aposta més personal del propietari. És la sensació que me dona, Ja, jo el que veo en grandes riesgos és que efectivament el Valencia toma un riesgo fichando a Gary Neville. A mitad de temporada, per a mi el risc és brutal. No, bueno, jo creo que toma un riesgo, no le pongo la palabra brutal, però sí que entiendo que viene... No coneix en Las Palmas, no coneix tampoc lo que significa perdre davant de Las Palmas, igual que no ho entenia Quincó, ni Lejón, ni crec que ni el mateix en un Espíritu Santo. Bueno, oye, bueno, empatat, una palma. Oye, hemos empatado. Pero, escúcheme un momento, corre... Las Palmas te bailan Mestalla y tú no eres consciente de que eso es una vergonya per a tota la Bueno, perdón, el único que no fue consciente fue Nuno Espíritu Santo. Yo lo que digo es que viene una persona cercana, una persona próxima al máximo accionista del Valencia. Y el máximo accionista del Valencia lo que quiere es que su inversión crezca, es decir, que estén arriba, que vayan a más. Y Nuno, perdónenme, lo que quería era mover los jugadores de Méndez, así de claro. Don Vicente, las dos experiencias recientes que hemos tenido de temporadas que han empezado de manera deficiente o más que de titubeante, después han venido entrenadores veteranos, avezados, corajudos y correosos, que han puesto orden en la plantilla y lógica en la alineación. Y así hemos salvado las dos temporadas, tanto con Pizzi como con Valverde. Y estamos en el mismo perfil de crisis. Y para solucionar ese perfil de crisis, traes un entrenador parecido del perfil del que tienes. No, en cuanto a falta de experiencia. Otro sí es que efectivamente este hombre aplique la lógica, tenga los códigos de vestuario bien claros, no enrede, no haga nunadas o neveladas, y que funcione con orden. Pero si el propietario le dice que alinea a Santimina, que es muy bueno, y este es amigo de Peter Lim, ¿qué hará? ¿Alineará un chico de la cantera? Yo no me voy a poner a tapar la herida antes de que haya herida. No sé lo que va a pasar. Yo ayer, y me ratifico, pues pensaba que el Valencia necesitaba un nuevo Luis Aragonés, o sea, un tío rejuvenecido. Ahora, una vez te traes a este, que ya cambian mi teoría de un tío veterano, de un tipo que sepa mover a las masas, que sepa mover a los futbolistas, que sepa alimentar de fútbol a chavales de 20 años, que es lo que tiene Valencia casi de media. Eso también se lo presumíamos a Nuno Espíritu Santo. No, yo no. Con toda la ilusión. Perdón. Nuno llegó aquí con las puertas absolutamente abiertas de todo el mundo. Le dimos una bienvenida tremenda y nos pegó una estafa tremenda. Vamos a ver cómo funciona el Neville este que... Insisto, yo ahí me he documentado el predicamento que tiene en la prensa inglesa. Pero porque es un comentarista de Exit Bow. No, como comentarista, como miembro de la selección inglesa de fútbol. ¿Pero cuánto trabaja en este tres años en la selección inglesa? ¿Cuánto trabaja en técnico de la selección? No, lleva tres años en la selección. Sobre la brosa, dime cuánto trabaja. Lleva tres años como técnico. Pero vamos a ver. En futbolista sobre la brosa. ¿Cuánto trabaja el Bosque en futbolista pero de la si selección? Está claro, el señor Folgado. Está claro, yo no voy a defender aquí que tiene un currículum estupendo porque no lo tiene. Yo voy a atacarlo, si yo tengo la razón. No estás atacando. No estoy que atacarlo, pero voy a decir, no pueden ya hablar maravillas cuando el Conegam. Que yo no estoy hablando ni maravillas. Ni matarlo. Vamos a ver, que yo no estoy hablando maravillas. Yo digo lo que yo hubiera preferido. Un tío. Pero Ardi, que ya cambió la tegua teoría. De un día a otro. Yo digo lo que yo hubiera preferido. Un Luis Aragonés, por decirlo de alguna forma. Un tío con el culo pela, muy bien. Sí. Ya sé que no es. Ya sé que es un amigo de Peter Lim. Hay un paso para mí importante, que se ha dejado de lado a Méndez. Bueno, ayúdeos tú. En este caso, lo cual no quiere decir que futuros fichajes puedan venir de Méndez, que es lo normal porque tiene casi todo. Andreu, ¿vol dir alguna cosa? No, yo volía decir que al final es un ejercicio de coherencia el que ha hecho la propietaria de Valencia en este caso, ¿no? Va a decir Leijun este pasado dilluns, va a definir va a trazar el perfil del entrenador. Y yo creo que si ningú esperaba de Macari Neville, ningú lo esperaba. ¿Tú crees que Lijun no? Pero, hombre, Lijun seguro que sí. Cuando lo dijo ayer ya sabía quién era. Yo cuando digo ningú me referís que al aficionat o incluso a la prensa. No, a la prensa también, sí. Ningú esperaba de Macari Neville así, pero si tú, cuando uno se documenta y dius, encaixa en el perfil que va a trazar Lijun. Y ahí es un ejercicio de plena coherencia. ¿Por qué? Porque Gary Neville desde la segunda etapa de jugador ha demostrado que es un líder, va a ser el líder, el model, el espill de una de las generaciones más brillantes de futbolistas que ha dado la historia de fútbol, que es la clase del 92, de Keith Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, que no son futbolistas de tercera regional, sí, y guañan uno per golechada, sí. Como futbolista Andreu está claro, no ya color, pero es entrenador y después, ahora. Y después Fernando Forgado, sobre todo que s'ha deslligat el València en esta decisió, està per veure si darà un avanç, si no, però s'ha deslligat la figura de Jorge Méndez. I a mi això me pareix una decisió que s'ha d'aplaudir. Exacto, para mí también. I me dona la sensació de que la propietat, i parla de sensació, me dona la sensació de que la propietat s'ha donat compte del mal que li fa el estar lligat a la figura de Jorge Méndez. Voleu que fem en estos 5 o 6 minuts que mos queden un exercici si este Gary Neville haver entrenat al Southampton. Al Southampton. Al Derby County, Crystal Palace. O al Crystal Palace. No, sí. Tal, podrien dir, bueno, com juga el Crystal Palace? De què va Gary Neville? Com disposa jugadors en la gespa? Quin tipus de treball tàctic fa? I l'única manera d'inferir és a través d'un article. Ell també escriu en el Daily Telegraph, sí. Uns articles certament brillantíssims. Bueno, jo n'he llegit només un parell i certament és molt brillant. I en un d'ells parlava precisament de la figura de Mauricio Pochettino, que està entrenant als Tottenham Spurs, i el posava com a espill, com a referència de lo que ell voldria ser quan fora entrenador. Bueno, avui ja és entrenador. Bueno, ese Mauricio Pochettino que ell tant admira, quin tipus de futbol fa i quin tipus d'organització és la que porta en el Tottenham? Ahir clavarem un periodista per la nit anglès que va parlar-nos precisament de l'article al que tu fas referència en el Telegraph. En un moment determinat, per a dir, va dir que el millor tècnic de la Premier era Mourinho, però que si li preguntaren a quin tècnic voldria pareixers en quant al model que ha aplicat en el Tottenham des de la seva arribada, però en totes les facetes de tècnic i de manager general, era Mauricio Pochettino. Diu que a hores d'ara és el tècnic que més li agrada d'ell en la Premier. Si mirem el futbol del Tottenham, però que contaven ahir el company de Anglaterra, té la defensa molt avançada, les línies molt juntes i hi ha una pressió molt forta dels futbolistes cap a la zona en la que es maneja la pilota. Jo crec que ahir ja en Baracaldo varen veure algo de lo que Neville li va implantar en el València. És un tècnic anglès, vull dir, el 4-4-2 va estar presentíssim. A partir d'ahir, Boro també després ho va reconèixer en roda de premsa. Està la variant del 4-2-3-1, de que el segon punta s'endarrerisca una miqueta, però jo crec que davant el Barça anem a veure precisament o el 4-2-3-1 o el 4-4-2. Va prescindir ja del tribot, dels tres mitjentres. Evidentment, mai va posar quatre mitjentres junts en el mig del camp. Mai en la vida. I jo crec que ahir ja varen veure pincellades de lo que vol Gary Neville per al València i de lo que veurem davant el Barça. Però sí va dir que li agrada Pochettino. Caldrà veure partits del Tottenham per a veure efectivament com es comporta la formació de Pochettino. Aquest article també fa referència a com Pochettino des de la banqueta ha anat fent-se la confiança del propietari del club. El Tottenham té una estructura, ho comentàvem també este matí, no, don Vicente? Sí. Podria semblar-se a un València de la Premier. És un València està d'uniforme, tiene un aire. Podria tindre una resemblança. I la manera en la que Pochettino ha anat desplaçant a la resta del staff tècnic, desplaçant inclús a la presidència de la primera línia de foc i agarrant responsabilitats a la manera, com deia Salva, del manager general a l'anglesa. És possible que vegem una evolució de Gary Neville en aquest sentit en el València? ¿Estás bien, compañero? ¿Te ha pasado algún Rain Rover de algún jugador? Sí. ¿Ha sido Gary Neville? No, no ha sido Gary Neville. Lo íbamos a poner verde en un momento dado. Continúa dins. Perdona, Ximo, no t'he escoltat la pregunta. Tu què trobes? No, res, estàvem així raonant un poc. T'ha tant d'imaginar com serà... Mira, una qüestió molt ràpida abans. Sí, jo crec que la radiografia que ha fet Folgado és molt exacta. I si en un cas jo afegiria la transició ràpida, no? Com a un exacte, un... també ho va dir, exacte, Andreu, exacte. Com a un element que pot ser característic del nou València, no? Un equip agressiu que se resoldrà en un 4-4-2, en un 4-2-3-1, que al final ve a ser pràcticament el mateix, no? I el que ha dit Folgado, això va ser, jo crec que el València de Gary Neville. Un aspecte... Lo que quería Nuno últimamente, don Vicente. Nuno... Eso decía las ruedas de prensa. Era 4-4, porque ponía 4 centrocampistas, no ponía... Un aspecte molt ràpid, i ahir a la nit de Sun, este mitjà de comunicació anglès, va publicar un aspecte que jo considero molt interessant. Publicava a nit, i ho retuitejarem en el counter de l'Esports 97 nit, que en Anglaterra ja s'especula en que Roy Hodgson acaba el seu periple com a tècnic de la selecció anglesa en 2017 i que el seu substitut siga Gary Neville. És a dir, que el futur tècnic de la selecció anglesa siga l'actual entrenador del València i que Neville vindria de transició hasta el mes de juny. Textual, li calfaria la cadira, segons la premsa anglesa, a José Mourinho, que seria tècnic del València a partir de juny i per a les pròximes temporades. És algo que ahir, ojo, se publica en Anglaterra. És a dir, que ve Gary Neville, li calfa la cadira, textual, segons la traducció, a Mourinho. Neville torna a la selecció anglesa i Mourinho se queda al capdavant de la banqueta del València. Informació que ell donava de Sant en Anglaterra. Creo que el, torna a la selecció, capitanea la selecció. També va dir que el servei... No, diu moltes coses. Diu moltes coses. Sí, se va carregar sí, la vida. Sí, no, no. Que, el Sant, no, saca unes senyoritas molt agradables. I alterna informació... I Mourinho va venir aquí... Todos los días. Pues a Mamelles, información esportiva, sí, pues sí, exacto. Pero bueno, sí. se comentó en Inglaterra. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, Mourinho, Valencia abierta. Bueno, un contrato. No sé. ¿Te pagues una paella si ve Mourinho al Valencia? No, yo no. Udi bueno en Inglaterra, yo no. Te pague el Sant, muy bien. Bueno, Andreu, que vaya muy bien el día, a ver si tens ocasión de estar una miqueta a prop de Gary Neville. Y regálale... Yo qué sé, no. Una la enciclopedia del Valencia que va a editar el Mercantil Valenciano. Regálale una. Para que vaya fullechando. Primer chivo, un diccionario. Que saber aquí quién es Pesudo y Claramonte. No, lo que digo, Andreu. ¿El qué? Primero un diccionario y traductor que no domina el castellano. No, no es que no lo domine, es que no tengo idea, vaya, de castellano. Y es un desandías que te a día de hoy. Y ahí el rol del Sousermà de Phil Neul en el coste de Valencia va a tindre certes en aquest sentit. Molt ben apuntat. Quin conyasso de rodes de premsa. Sí. No, i els entrenaments dificulta. Sí. Per aplicar a futbolistes lo que vols, bueno... Lo diria va dificultar. Sí, hay que decir también que Phil Neville ha puesto ya Twitch en valenciano. Ojo. Phil Neville es un fenomen. Pero els futbolistes, si en castellà ya... el costa faena, ¿no? El prestar atenció a les indicacions i a dos minuts ja desconnecten, imagina't en anglès. Bueno, anirem veient. De moment, che, és el nostre entrenador, és l'entrenador del València i en ell tenim que anar. Que li vaig a bé, sí, senyor. Que li vaig molt bé i tota la sort. Albert, hola, un abraçot. Gràcies, Monico. Adeu, un abraçot a tots. Un abraçot. El dissabte contra el Barça. El Barça m'estalla. Estarà la llotja. En retransmissió de la 47. I avui donaré la roda de premsa en directe, també, així, eh? A partir de les 4, eh? Roda de premsa de Gary Neville des de la llotja de l'estadi de Mestalla. Com dius tu? Tu dius Neville és o que Neville? Ja no sé com dir-ho. Vull dir, i ara cada volta que vaig a dir-ho ho pensi que ho dic pitjor. És Neville. Neville. La cagarem. Gary Neville. El dissabte... Gary Neville. El dissabte... Sí. A Mestalla estarà el Manolo Montalt i Salva Folgado retransmitiéndonos el partido. Y yo pendiente de todo lo que hagan. Que tengo que escribir 70 crónicas. Sí. Y 1000 columnas de opinión. Efectivamente. Bueno, ¿sabes que para ir a Mestalla a ver al mejor Valencia solo tienes que reunir 30 collarines de los quintos y tercios de Estrella Damm en bares y restaurantes? A mí me lo dice que soy de Estrella Damm. Hombre, además lo sé y sé cómo funciona y es muy fácil y se lo voy a explicar al personal. A los participantes lo que tenéis que hacer que es, os registráis en la web de la promoción, que es www.estrellaamun.es. Allí, en la web, validáis los códigos que hay en el reverso de cada collarín. Por la parte de atrás, vamos. Una vez validados, ahí tenéis la oportunidad de conseguir las entradas para asistir a los partidos de Liga, como este del Barça, y a los de la Copa del Rey, como la vuelta del Baracaldo, que por cierto no hemos dicho, ayer 1-3 y la cosa bastante... No en parla del Madrid. No en parla del Madrid. De Cheryshev. Efectivamente, de Cheryshev. Ahora me voy. Bueno, pero os digo, cada aficionado podéis conseguir hasta 2 entradas por partido, un total de 4 hasta final de temporada. Y es que, don Vicente, ir a Mestalla y a Valencia... Para animar a Valencia nunca había sido tan fácil. Es que me lo quita usted de la lengua, es que es usted un fenómeno. Nunca es que tan fácil. Me lee la mente, efectivamente. Excelente. Per damunt de... Bueno, me está centrado en Gary Neville y a ir al estadio... No, perdón, yo estoy centrado Baracaldo en la próxima eliminatoria de Copa del Rey. Correcto. Posiblemente... Pero cuénteme... Posiblemente... 1-3, bastante aseadito. Te toca el Cádiz. Eso ya lo ha dicho usted, pero es efectivamente Cádiz-Valencia. Bueno, la mojuda está de la alineación de Buda de Cheryshev. Ojo, el Ebro, además está pendiente de las cartulinas. Sí, a ver, no se van a enriure tant, pero a ir, Dios, una otra vegada. Va a ser terrible, ¿eh? Y esa rueda de prensa de Rafa Benítez, uff... El paperot que va a hacer ahí. Y no, justamente Cheryshev, que era un futbolista que sonaba, pero son ridículos. Vamos a ver qué sucede, porque si no ponemos a todo la vieja gloria para el próximo partido de Copa. La vieja gloria. Y ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Mini One por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Marque siempre su tiempo con la colección de relojes de Levante, el mercantil valenciano. 6 exclusivos relojes de alta precisión, 3 modelos World Time International para hombre y 3 modelos Brenat con elementos Swarovski para mujer. Primera entrega el domingo 6 de diciembre, el reloj Imola de caballero por solo 9,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Arriba el moment com cada dijous per a parlar de les nostres festes, per a parlar de falles, i ho fem, bueno, per a qui més entén de falles i qui més escriu, així en la casa, en Levante, el mercantil valenciano. Faller de vocació i, en fi, periodista i bon amic, que és Moisés Domínguez. Don Moisés, ¿cómo se encuentra usted esta mañana? Muy bien. Lo que pasa es que no soy, soy fallero de vocación, pero no soy de cuota, todo se ha dicho. Nunca he sido fallero, pero da igual, tengo justificación, ¿eh? Pago dos cuotas, la de mi mujer y la de mi hija. O sea que en ese sentido estoy... Corres por los gastos. Absolutamente, y además gustosamente, con lo cual tengo cumplida plenamente la cuota. Y me consta que además muchos amigos en muchísimas comisiones de Valencia, como lo es la Falla Trinidad Alboraya, que nos mandaron información sobre una muy interesante mesa redonda en la que participó un tal Moisés... El viernes. Domínguez. Mañana. Ah, que eso... Es mañana. Es en un futuro, es un... Es mañana. Así, aquí lo estoy leyendo, que no lo había leído con el suficiente interés. Sí. Allí con Xavier Sierra de Malal de Falles, con Carmen Sancho de Rosa, caray, qué lujo, con Pepe Martínez y Tormo, y una buena... Una buena alineación. No vamos a decir lo contrario. Lo más... el más capacitado y el más facultado para hablar de la UNESCO es Pepe Martínez Tormo, que es uno de los que ha muñido, digamos, todos los textos de la candidatura, lo que ya está presentado ante la UNESCO. De hecho, para lo de la UNESCO realmente lo que había que hacer ya estaba hecho. Ahora lo que pasa es que, bueno, es bonito el concepto este de que dentro de un año nos lo van a dar, en teoría, y qué va a pasar dentro de un año y tal. Entonces que se genera como una expectativa al estilo Ciudad Olímpica y al estadio Copa América y tal, y eso se puede vestir muy bien, eso luce, o sea, y hacer campañas de promoción y todo eso, eso genera una ilusión, y entonces vamos a tener un año en ese sentido divertido, y cuando se conceda, que la lógica dice que se va a conceder, además, prácticamente ahora dentro de un año, porque hace dos días han concedido las de este año, habrá celebración. O sea, aunque esto en teoría, ya te digo que hablo muy, muy en teoría no tiene que haber ningún problema para que te lo den, pero tiene ese aura de Ciudad Olímpica y de apertura de sobre y todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a tener un añito para tratar de explicar qué significa lo de que las fallas sean patrimonio de la humanidad. Que ojo, tampoco vamos a volvernos locos, ¿eh? No, que nadie se crea que esto va a cambiar. Una lluvia de millones. Como si tocara al gordo de la lotería, no va a ser así. Correcto. Bueno, pues os invitamos a que participéis. Es efectivamente mal mirado por mi parte, mañana viernes, y es a las 7:30, con lo cual quien esté interesado en la cuestión seguro que sacará muchas ideas fuerza interesantes. Sí. ¿Cuál será tu... A ver, claro, dame una pincelada, un titular de lo que vas a decir. A mí me han dicho que tengo que ir en el sentido de la implicación de, o sea, o de la importancia para los medios de comunicación. Yo, a mí me tocará relativizarlo, porque si me dijeras, no, es que gracias a esto resulta que vamos a tener campañas de publicidad nacionales y cuando llegue el extra de fallas nos van a meter 40 páginas limpias de publicidad, el banco no sé qué, el otro banco, la del IBEX no sé qué tal, cuando yo eso lo vea me creeré esa importancia, ojalá, a nivel de medios, digamos, a nivel de prensa, más allá de esa posible entrada, no va a cambiar, no, a mí no me va a cambiar especialmente, porque es que hacemos ya tanto que por mucho que seamos patrimonio de la humanidad, nosotros de alguna manera estamos en un techo. Yo creo que no tanto efectivamente para los medios locales, pero correcto, sí es cierto que yo creo que para la marca Fallas de Valencia, correcto, en el mundo va a ser una expansión de prestigio el hecho de que lleve al lado el sello de la UNESCO. Sí, porque, ¿no?, además a las Fallas le hace falta ese golpe moral, porque las Fallas tienen... ahora que es que nos movemos mucho por la cultura de internet y todo esto, las Fallas lo están pasando mal, porque claro, tú recurres a lo fácil, que es las mejores fiestas en Google o las breathtaking, que te quitan la respiración, breathtaking festivals, y te salen rankings de todos los colores. Y las Fallas, en condiciones normales, no deberían salir del top 10. Y las Fallas muchas veces lo ves desplazado por otras fiestas, que incluyendo la Tomatina de Buñol y los Sanfermines, que aparecen en todos los rankings, que tú puedes llegar a cuestionarlas por lo que es el acervo popular o cultural que tiene en comparación las fiestas con las otras. Pero claro, las breathtaking o las mejores fiestas son las que tienen un carácter peculiar, participativo, espectacular, por encima de todo. Esos rankings te pueden sorprender, decir, ¿cómo puede ser que la Tomatina de Buñol, con todos los respetos y todo lo que queremos a la Tomatina de Buñol, esté por encima de las Fallas? Pero es que hay que tener cuidado con esos rankings, porque significa algo, y seguramente el que ahora podamos decir que esto es de la UNESCO será un refuerzo moral. Obviamente la Tomatina de Buñol nunca va a tener el carácter de patrimonio de la humanidad, porque es otro concepto de fiesta que nunca puede aspirar a serlo. En los años 50, de una camarada de cuatro mozos. Y los Sanfermines tampoco, es decir, no, tú para ser patrimonio de la humanidad tienes que tener unos conceptos o unas partes culturales a proteger, porque lo que hace la UNESCO con esto es protegerlas. Que digamos que, bueno, que no creo que la cosecha de tomates la vayas a tener que proteger por la Tomatina. Es decir, la Tomatina, por comparar los que tenemos en casa, tiene otro carácter, que es el carácter festivo, popular, participativo, hasta el punto de haber creado franquicias también, como las ha creado las Fallas, pero no lo diéramos en voz muy alta para que no se moleste nadie. Pero esto, digamos, le va a dar un golpe de prestigio a la fiesta, que no viene mal, pero que tampoco va a cambiar extraordinariamente las estructuras. Yo me quedo con la protección que va a suponer para diferentes aspectos de la misma. Y de todos ellos, yo me quedaría sobre todo con la protección, puestos a proteger algo del Tro de Bac, que al formar parte inequívocamente de las Fallas, porque es un elemento exclusivamente fallero, te va a obligar a protegerla. Que no metan la nariz los de la Unión Europea, donde no, correcto, saben. Correcto. El masclet, por ejemplo, no va a quedar protegido porque no forma parte de las Fallas propiamente, sino de la pirotecnia. Pero el Tro de Bac sí. Entonces, el Tro de Bac sí o sí tiene que quedar protegido con la declaración de la UNESCO, lo cual nos va a venir bastante bien. Añádale usted las bandas de música, etcétera, etcétera. Pero a mí, de todos los elementos que salen ganando, seguramente, por entrañable, porque yo lo he tirado por todo, yo me quedaría con ese. Hablando de la difusión de los medios de comunicación, desde el Ayuntamiento de Valencia, entiendo que también con Junta Central Fallera, en el mismo escrito, se han dirigido a Radio Televisión Española para que se dé mayor cobertura a las Fallas. Oigan, tienen a Levante Televisión. Iba a decir, ¿para dándolo qué? Todo. ¿Para qué? Dándolo todo. ¿Para qué? Si hay un señor ahí abajo. Fenomenal. Hay un señor ahí abajo con el micrófono entrevistando a Doña María y a esto y lo otro, y se hacen unas retransmisiones espectaculares. Con nuestros medios, es verdad, con modestia, pero con todo el esfuerzo y todo el cariño de un montón de compañeros. Pero con mucho conocimiento de... Falta no hace, pero con mucho conocimiento. Pero con mucho conocimiento. Porque los comentarios de los que vienen invitados a bueno, y de los comentaristas también, y los comentaristas también. A ver, yo lo entiendo, que se intente, porque claro, no es lo mismo un escaparate regional o municipal que uno nacional. Ahora, o sea, y nos fastidia muchísimo ver los encierros de San Fermín todas las mañanas, a las 8 de la mañana, y nos molesta, entre comillas, ver que a la Romería del Rocío y a la Feria de Abril están continuamente, dale que te pego. Desplazan las reinas de las mañanas. Correcto. Y demás, sí. Ahora bien, yo haría en ese sentido un par de reflexiones. Primero, en el caso de los Sanfermines, no vamos a negar que los Sanfermines es un espectáculo visual de primer orden. La carrera, con los mozos, el peligro que lleva implícito, etcétera, etcétera. Que las fallas seguramente no tienen unos espectáculos de ese tamaño. Más allá de la crema, que prácticamente nunca ha dejado de darse, eso siempre se ha dado, no le vamos a negar, mal que nos pese, que una mascletá por televisión no es lo mismo que una mascletá en si directo. Si no eres valenciano, difícilmente te llega. Es complicado de digerir de alguna manera, lo cual no justifica que alguna no se pudiera dar, que no le hace daño absolutamente a una televisión el darlo. La crida, que está muy bien, es un acto que sí, sí, está bien. No olvidemos que es un acto totalmente en valenciano. Puede hacerse complicado de digerir. Y la ofrenda es muy larga. Es la verdad, ofrenda. ¿No encuentras ese espectáculo, entre comillas? Correcto. Corto, la crema, visual, la crema que siempre se ha dado, pero que hay que valorar eso. No olvidemos en el caso de la de los Sanfermines otra cosa: que los Sanfermines es la, el previo, la carrera y tal, y también es el espárrago de Navarra. Mira, mira si me la sé. Las conservas Danza. Mafre, sí. Los almohadones Moshi, es que al final te los sabe, el pacharanzoco, es decir, que es lo que también ha comentado la tele, bien, tráiganos de eso y lo miraremos. Es decir, el tejido empresarial tiene que implicarse también, y el tejido empresarial navarro lo hace con pleno conocimiento de causa, y te tragas una barbaridad de anuncios antes, durante y después. Fíjate, fíjate si me lo sé, ¿vale? Así es. Bueno, y luego, pues queda, y, queda ese reto, ¿verdad? Correcto. Para el tejido empresarial valenciano. ¿Sabes? Correcto. Y era bueno, y la otra parte, que es el Rocío, la Feria de Abril y tal, yo haría una reflexión. Es decir, nosotros vemos lo que sale en los medios nacionales de forma abundante, del Rocío, de la Feria de Abril. Y yo ahora me preguntaría, ¿realmente queremos ese tipo de información? Ya, puede desvirtuar un poco cierta esencia. Es que yo no me entero de la Romería del Rocío, ni me entero de la Feria de Abril. Yo me entero de ese pedorro, esa pedorra que van y que están ahí, que suben y que bajan y tal. Incluso de la Semana Santa de Sevilla. Es decir, a la hora de la verdad, la fiesta es lo que menos importa. A nosotros nos interesaría de verdad tener a Belén Esteban, o a esta, no, o a fulano, o a mengano en las fallas. No, pero Ana Rosa Quintana sí. Y a Susana Griso también. ¿Y qué van a...? Teresa Campos en el programa de los domingos también. Ellos sí, pero acompañada de esa trupe de... Hágase de manera respetuosa. Con la trupe de titiriteros, con la trupe de titiriteros, pues a mí no me interesa que vengan con esa pandilla, sinceramente. Uh-huh. Que yo he visto, he sufrido la pesadilla de ver... No, vestido no se le puede llamar a eso, de tampoco se le puede llamar valenciano. A Belén Esteban, a la Moedana, no me acuerdo quién era. Rosa Benedito. A Rosa Benedito y tal, sí. Y me he querido morir lentamente. Para eso, no te quepa la menor duda que prefiero verlo por Levante Televisión. No hace falta que se metan tanto en la fiesta, es verdad. Para eso prefiero que el señor Fuset utilice las energías en otra cosa, de verdad. Bueno, y la Expo del Ninot de la Ciudad de las Artes. Ya lo dijimos, traslado, ya lo avisamos. Ya comentamos que eso iba a ser así. Sí. Pero lo valoras positivamente, que se habla de la carpa y yo lo valoraré cuando acabe. Vale. Sí, cuando a ver si es muy frío el sitio. Cuando se haya celebrado, la frialdad, la comodidad, los accesos, las visitas, es todo nuevo. Nosotros sabemos cuáles son las virtudes y los defectos de Nuevo Centro. Ahora tenemos que ver las virtudes y los defectos de la Ciudad de las Artes. Por ponerte un ejemplo, el tema que para mí es, por ejemplo, uno de los grandes retos, que es el tema del acceso. Tú antes, en Nuevo Centro, tú llegabas con el autobús, lo aparcabas prácticamente donde te daba la gana, porque tienes 8 carriles y lo dejabas ahí, se bajaba la gente, bueno, ya vendrás y tal. Y de alguna manera había una mucha comodidad para ir, hacer la visita, etcétera. Las comisiones. Vale. Vamos a ver el autobús de la falla tal, si tiene, porque yo me conozco la Ciudad de las Artes y las Ciencias y sé la historia de entrar en el recinto. Si tienes que presentar un escrito por triplicado con el DNI de los que entran y la ITV del autobús y no sé qué, no sé cuántos, pues me vas a dar muchos problemas. Es decir, el lugar tiene que estar acompañado de determinadas comodidades, que es que el día 15... va a haber miles y miles de personas dejándose caer ahí para recoger el Suninot, con los pitos, con la charanga y con el no sé qué, que es uno de los grandes espectáculos de la Semana de Fallas. Más nos vale que esa gente tenga comodidad para disfrutar de eso. Por ejemplo, a nivel de promoción, indudablemente, yo que paso muchas veces por allí, yo voy corriendo por aquella zona, porque yo vivo cerca del Palau de la Música. Yo veo muchísimo extranjero, muchísimo visitante y muchísimo despistado por esa zona. Si esa gente se va a meter en la ciudad de a ver la exposición del Niot, requete bienvenido sea. Entonces es un acierto perfecto siempre y cuando se metan, claro. No que tengan su tour organizado y no pasen por la exposición del Niot. Entonces, ahí hay un tipo de visitante totalmente diferente al que hemos tenido hasta ahora y que puede venir muy bien como promoción de la fiesta. Por eso te digo, hay pros, hay contras, van a estar más anchos, obviamente. El contenedor no se puede comparar. El contenedor no se puede comparar. De una carpa al edificio de Calatrava. Sí, que es verdad, pero que el número de... No estar pegados a la calle. Claro. Las artes y las ciencias no deja de ser un recinto. Nuevo Centro era maravilloso en el sentido de que tú tenías garantizada una clientela. Tanto los falleros que te van como los que vienen de paso a cualquiera de los de los centros, o sea, de los establecimientos comerciales que tiene Nuevo Centro. Eso significaba que día sí, día también había muchísima gente. Eso es lo que tienes que tener también ahí. Es decir, que ya te digo, tiene sus cosas, no buenas o malas, sino las cosas que te parecen bien y las cosas que te generan dudas, y que empezaremos a ver a partir del día 5, en el que, por cierto, van a hacer, dicen que van a hacer un acto más espectacular, porque en lugar de ser sábado por la mañana, va a ser domingo por la noche, con lo cual va a ser como un Black Friday fallero. Es decir, hacerlo por la noche seguro que es más versátil y se presta... Estoy imaginando con más fallero, ¿no? Claro, decir, fuegos artificiales, o sea, como evento, sin duda alguna, seguro que se presta más. Los trajes lucen más, no sé, parece que la noche tiene otro encanto, sí. Puedes hacer una cosa y esa noche, fíjate, esto no sé, no quiero ni que lo tengan previsto, pero... Y esa noche podrás ver la exposición del Niot hasta las 2 de la mañana. Porque es el día en el que van todos los impenitentes, todos los que les gusta verlo. Pues oye, una madrugada de una madrugada del Niño. De verlo. Te garantizo que si lo hacen, habría mucha gente yendo a verlo, porque además es un día que es la primera vez que ves Ninots. Y hay hambre. Hambre de todo eso. O sea que tiene muchas posibilidades esa inauguración. Bueno, ¿cuánto aprendemos en compañía de Moisés Domínguez? Si queréis ir a verle mañana, viernes a las 7:30, hablando de la UNESCO y de otras cosas de comer. Y luego me anuncian aquí que a partir de las 10:30 hay un encuentro también. En fin, y habrá mucho buen rollo. Pasaros por la Trinidad Alboraya, que allí tendréis un buen rato fallero. Gracias como siempre, don Moisés. Hasta encantado. Jueves. Placer. Bueno. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pesca? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. A bordo, tu especialista en alimentos congelados, te recomienda anticipar las compras de Navidad. Cigalas tronco desde 19,95 euros kilo. Gambón grande desde 7,95 euros kilo. Además del mayor surtido de marisco que puedas imaginar. Nécoras bogavantes y mucho más. Anticipa tus compras de Navidad en Abordo. Saldrás ganando. No me esperaba que quien provocó todos los incendios sería quien también los apagó. Si hubiera sabido. Qué pedazo de canciones que hace esta chica ahí. Qué voz. De verdad, qué atmósferas tan especiales. Es muy reconocible esta Ara. Y tenemos la suerte de este sábado, no, el próximo, día 12, poder ir a verla en directo, aquí en Valencia. Y va a ser además en la Sala Jerusalén, va a ser un concierto realmente muy esperado. Y aquí tenemos a Zahara para mandarle un beso y invitaros a todos a que participéis de esa noche especial. Hola, Zahara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Qué bonito lo que has dicho, muchas gracias. Pues es que me sale fácil, porque es que es así, es un enganche con tus canciones desde hace ya un montón de tiempo, y especialmente con este Santa que nos ha sorprendido tanto. Qué Oye, maravilla. Cuéntanos, Zahara, quién te acompaña, qué vamos a ver encima de la escena en Valencia, en la Sala Jerusalén, este sábado, no, el próximo, el día 12. Sí, el 12, pues mira, voy con toda la banda, que es la misma que me acompañó hace un año justo, cuando estuve tocando allí con la Giral del Cielo, los estrenaba, y esta vez pues repiten, son Martí Perarnau, que es el cantante de Mucho, está también Miguel de Lucas, que es el bajista, Ramiro Nieto a la batería y Víctor Cabezuelo, que es el cantante de Rufus y que también toca el teclado conmigo. Y vamos a hacer un concierto, yo creo que muy especial, porque después de todo este verano tocando el repertorio en los festivales, la verdad es que le hemos cogido como el punto a las canciones y aparte pues vamos a hacer algo muy dinámico, no solo va a haber pues lo que sonaba ahora el frío, ¿no? Las canciones así más íntimas, sino que también va a haber lugar para bailar, para el rock, para la diversión y para reírse mucho. Bueno, y es que efectivamente nos encontramos con este Santa, con canciones bien, bien variadas. Es cierto sí. Que ese matiz cuando generas esa atmósfera tan particular en las canciones, a mí me gusta especialmente cuando lo haces relajado, pero hay ese punto también un poquito ochentero, cabreado. Canalla, ¿no? ¿Eh? Sí, a mí me dicen mis amigos, tú, cuando te cabreas cantando molas mucho también. Pues es un poco eso, sí, este disco tiene como, yo creo que es muy dinámico y que tiene muchos estados de ánimo dentro, entonces no solo está mi parte a lo mejor más reconocible o lo que durante pues, muchos años es lo que la gente más sabía de mí, que es la parte más íntima, más de pantano de la tristeza, como digo, creo que en este disco pues eso, hay momentos de rock, es verdad que hay muchas influencias de sonidos pues más ochenteros, de recuperar un poco los sintes y el baile también, porque yo creo que es lo que el cuerpo me pedía, ¿no? Después de el disco anterior, que era La Pareja Tóxica, que era tanta tristeza acumulada, pues de repente poder hacer canciones con otra dinámica y con otro espíritu, para mí era necesario. Bueno, y con muy buena gente, como nos has contado, con el gran Rufus, Steve Farfly, en fin, con gente de mucho, gente que te conoce bien. Me ha gustado especialmente, Zahara, cuando dices que les habéis cogido como el rollo a las canciones, que las canciones tienen como otro punto, cuando las ruedas, ¿no? Cuando sabes, cuando has visto a la gente reaccionar con ellas y cuando sabes dónde está el punto también del concierto, ¿no? Tal cual. Hay veces que, porque una tiene una intuición sobre qué va a pasar con las canciones, Y es cuando por fin estás en el escenario, cuando descubres las emociones que despiertan. Y esto nos ha permitido, yo creo que redondear mucho el repertorio. Creo que quien me conoce lo va a disfrutar mucho, porque van a poder llorar cuando hay que llorar, pero también se lo van a pasar muy bien. Y para quien no me conoce, se va a llevar una idea bastante amplia de lo que soy en muchos de mis aspectos. Y sobre todo con eso, con la banda, que es que están en un estado de gracia. O sea, yo no hablo de mí, hablo de ellos. Bueno. Yo, mi parte, pues ya cada uno, que si le gusta más o menos. Pero yo como de ellos puedo hablar perfectamente. O sea, tocan las canciones como si fueran de ellos, se lo pasan bien. la verdad es que nos lo pasamos súper bien en el escenario y yo creo que eso, claro, también se nota debajo y se crea una energía que se va, que nos la vamos echando. El público está feliz, nosotros también, y así va esto, se crea un ciclo de, pues, de buen humor, de emoción, muy bonito y maravilloso. Bueno, pues igual que has cuidado, Santa, seguro que cuidas los conciertos, por tanto, sí, pues vamos a emocionarnos. Apuntaron en la agenda 12 de diciembre en Valencia, en la Sala Jerusalén, está Zahara. Un placer, sí, te mando un beso muy fuerte, Mónica. Cuídate un mucho. Beso, muchísimas gracias. Chao. Chao. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo. Un sueño tan...